MB Radio en la Eurocopa 2012 de Polonia y Ucrania. Todos los días, a partir de las 16 horas, la última hora, la opinión, las noticias y todo el acontecer de esta cita futbolística europea. Presentado por David Sabed. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a la nueva edición de MB Radio. Y bueno, pues vamos a debatir con los mejores tertulianos lo ocurrido en la tarde de ayer, que recordemos que España ganó en los penaltis a Portugal y hoy jugará Italia contra Alemania. Estamos con los mejores tertulianos, vamos a empezar con Renato desde Roma. Renato, ¿qué te pareció el partido de ayer de España? Hola, buenos días a todos. Un saludo a todos los tertulianos y a todos los oyentes. El partido de ayer creo que fue... Bueno, yo claramente lo vi con ojos diferentes de vosotros españoles. A mí no me pareció un buen partido. Todo porque Portugal trató de bloquear el juego tipitaca de España a medio campo y lo consiguió bastante bien. Y al final son dos equipos que jugaron un partido bastante aburrido y al final a pasar de España porque se lo merecía un poco más, pero yo creo que también podía ganar Portugal, pero bueno, yo estoy contento que ha pasado a España y espero que de jugar contra España, que Italia pueda jugar contra España en la final. Y también vamos a con Juan Sabera de la zona de Canarias. ¿Justo el resultado? ¿Merecimos pasar o Portugal no merece estar fuera de la Eurocopa? Yo creo que el resultado fue justo, fue bastante complicado pasar, por lo que está comentando Renato. Nos plantearon un partido pues muy duro, con grandes marcajes y prácticamente consiguieron neutralizar el centro del campo y un poco las vías de circulación de nuestros balones, pero yo creo que si un poco analizamos el partido, los 120 minutos, creo que España pues justamente pasó en la tanda de penaltis, que es siempre una lotería y que al final pues tuvimos la suerte de acertarla. Y también estamos con Emilio Saavedra de Huesca. ¿A ti qué te pareció este partido? ¿Merecimos pasar o crees que Portugal planteó un partido muy interesante, la verdad, pero merecimos pasar o no, Emilio? Sí, yo creo que merecimos pasar, pero Portugal nos lo puso un poco difícil también y si no fue por la mala suerte de Cristiano Ronaldo, que falló mucho, pues pudimos pasar los penaltis. Y le voy a preguntar en los penaltis a Renato, ¿qué te pareció, aunque a lo mejor no lo conozca demasiado como nosotros, el tiro de Sergio Ramos? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Lo hubieras lanzado si hubieras estado en su lugar o qué hubieras hecho, Renato? Bueno, no sé, porque eso ahora, después de la escuela, di Pirlo e di Totti, di Panenka è stata di moda, no? E, però bueno, me parece muy bien, tiene muy coraje, ¿no? Para hacer algo de este tipo. Italia le echó a casa a Inglaterra con el tiro de Pirlo, y sí creo también España, ¿no? Le copió tirando el penalti a Pirlo, ¿no? Pero a lo sí, porque es algo que quizá. Porque es algo que le da miedo a los jugadores. Yo por ejemplo, todos estamos seguros que después del penalti de Pirlo Italia iba a pasar, porque y luego lo que ha pasado es que los dos tiros de la Inglaterra no consiguieron hacer goles. Es muy importante cuando un jugador se presenta enfrente a un guardameta con gran coraje, con gran, ¿sabes? Solo los grandes campeones pueden hacer algo así, lo que pienso yo. Y Fran, te quería comentar que del Bosque hizo un cambio y puso a Negredo. Le suele salir bien y bueno, hemos ganado, nos salió bien. Lo que, en mi opinión, Negredo no destacó sí por sus goles ni por nada por el estilo. Para mí no hizo un buen partido. Tú hubieras puesto a Torres de titular si ahora mismo tú fueras del Bosque y retrasaríamos el al tiempo. ¿A quién lo hubieras puesto de titular, Fran? Yo me hubiera decantado por Llorente, ya lo comenté el otro día, que Llorente creo que estaba haciendo una gran temporada, que merecía estar allí, y ayer creo que era un partido para Llorente. Pero también hemos recibido muchas críticas con las alineaciones de Del Bosque. Aquí en España se comenta que tiene una flora ahí en el trasero del Bosque, que todo lo que hace le sale bien. Entonces aquí, pues, no sé, él habrá pensado que, dado el partido que se esperaba con Portugal, era mejor tener a una persona o un jugador con las características de Llorente, no, de Negredo. Yo esperaba que ocupara esa plaza Llorente, pero no fue así, pero de todas formas hay que respetar al seleccionador porque, como vemos, le salió todo bien, hizo más o menos bien los cambios y además, si nos fijamos, cuando comete algún error en las alineaciones, lo rectifica con los cambios y los cambios mejoran la alineación original. O sea que hay que respetarlo y hay que pensar que él no se va a tirar piedras sobre su propio tejado. O sea que la gente piensa que, claro, ha sacado esta alineación para fastidiar a los españoles que les gusta jugar con Llorente o con Torres. No, no. Simplemente que él creía que era más adecuado colocar a Negredo y por eso pues lo puso como los cambios. Pues no sacó a Torres y decidió sacar a los dos extremos, Navas y Pedro. Yo creo que ha acertado y aunque yo no hubiera puesto a Negredo, pero por ejemplo Llorente era un buen jugador para ese partido. ¿Y tú, Emilio, qué opinas sobre este jugador? ¿Lo hubieras puesto de titular o no? ¿Tú qué hubieras hecho, Emilio? Yo hubiese puesto a Llorente también, porque en el pasado Mundial ya contra Portugal nos desatascó el juego que tenía atascado España y empezó a jugar mejor con Llorente. Pero bueno, yo hubiese puesto a Llorente en vez de Negredo, pero le salió bien a Del Bosque. Yo también hubiera puesto a Llorente. No destacó mucho. Torres. No destacó para mí, para nada, Negredo no... No hizo gran cosa en el partido, pero bueno, si hemos ganado, sí. Se mata, ¿no? Sí, sí. Le vamos no, a... No, no destaco mucho. A Renato que una cosa... Sí, no destaco para nada, para mí muy bien. Renato, ¿sí? Que si Italia ha conseguido alguna vez llegar a 3 finales consecutivas, como lo ha hecho España. No sé... no creo, esto no creo, yo me acuerdo, no, llegó al final dos finales, me parece, pero no tres, creo que es un récord de, y si va a ganar es seguramente un gran récord que va a alcanzar España, seguramente. Creo que Alemania y Brasil son, junto con España, las tres únicas selecciones que han llegado a la final. Pero no sé, está muy... Vamos a ver hoy en el partido de semifinales a quién es el rival de España. Vamos a hablar ahora del caso de Jordi Alba con Fran, a ver si opinas que está ya hecho. He visto muchos periódicos deportivos que lo de Jordi Alba ya está fichado oficialmente. ¿Tú qué opinas, Fran? que está fichado oficialmente, ya la página web del Barcelona y la página web del Valencia ya la han confirmado, incluso el Valencia le han deseado pues éxitos en su nuevo equipo y que nada, que le desean toda la suerte del mundo. Creo que al final se han quedado en esos, me parece que 14 millones, entre 13 y 15, pero bueno, pues la próxima temporada Jordi Alba será jugador ya del Barcelona. Sí, bueno, yo lo he visto un montón de veces, pero de todas formas no me quiero fiar del todo, porque me acuerdo de, probablemente Renato y Emilio no lo conocerán, pero tú, Fran, sí, a Jonathan Viera, que es el jugador de Las Palmas, lo dijeron en la página, que estaba fichado por el Granada en enero, y el jugador lo desmintió y al final no, y ya lo daban como jugador del Granada, y al final no se fue, así que hasta que yo no vea la firma de Jordi Alba, por decirlo de alguna manera, él está en Polonia y Ucrania, no creo que haya podido firmar desde ahí, ¿no? ¿Plan? Pues no sé si es la página oficial, pues... habrá que fiarse. O sea, si por ejemplo lo comenta un medio y no cita páginas oficiales, pues ahí puedes un poco dudar, pero si es ya la página oficial, pues supongo que habrá que creerlo, porque más oficial que una página oficial, pues no creo que haya nada, ¿no? ¿Y tú, Emilio, te gusta ese lateral para el Barcelona? Ya que tú lo conocerás bien, porque el Valencia te gusta bastante, ¿no, Emilio? Sí, en el Valencia ya ha destacado bastante, ha explotado ya futbolísticamente y yo creo que será un buen fichaje para Barcelona. ¿Te parece poco el fichaje o tú te hubieras pedido más o crees que 14 millones es lo que vale el jugador, Emilio? Yo creo que es poco, por lo menos valía 20 millones de euros, de 14. ¿Y tú, Renato, qué opinas? Sí, es verdad. ¿Y tú, Renato, qué opinas sobre Jordi Alba? ¿Lo conoces bien o sobre el fichaje del Barcelona? Tal? Lo estoy descubriendo en este campeonato de Europa. No lo conocía y me parece un jugador muy bueno. Y ahora, no sé, me gustaría mucho verlo en Italia, pero eso no será posible porque seguramente va a costar mucho. Y vamos ahora ya a hablar un poco más de lo que nos interesa, que sobre los partidos también de hoy. Bueno, hoy vamos a preguntar a Fran sobre Cristiano Ronaldo. ¿Hizo algo en el partido o, como coincidirás conmigo, supongo, no hizo nada porque Del Bosque se lo impidió, ¿no, Fran? ¿Tú qué opinas sobre Cristiano Ronaldo en el partido de ayer contra España? Intentó jugar, hizo lo que pudo, pero claro, tenía una defensa, lo que precisamente hablamos en la previa de este partido, que Arbeloa prácticamente estaba pegado a él, no lo dejaba moverse, y cuando alguna vez pues conseguía zafarse de Arbeloa, le salía Sergio Ramos, Gerard Piqué, también estaba el otro lateral Jordi Alba, que incluso pues como desesperado, cuando ya veía que por la banda de Jordi de Arbeloa no podía hacer nada, pues se fue a la otra banda, pero se encontró todavía más problemas con las internadas. Y bueno, tiró tres o cuatro faltas, todas al segundo anfiteatro o un poquito más abajo, vamos a dejarlo ahí, en el primer anfiteatro, y luego pues las faltas, que mucha preparación, mucho paso atrás, mucho ballet, pero al final pues las lanzó todas fuera. Y los tiros que tuvo, pues casi ya simplemente pues con la mirada ya desviaba la pelota, o sea que una cosa tranquila. Y luego me pareció una pifia del entrenador o de él o del equipo el no permitir que Cristiano Ronaldo tirara el primer penalti, que es un tío seguro para tirar penaltis, y no esperar al quinto, que el quinto es como una lotería, según cómo vaya la tanda, el quinto ni se tira, que es lo que ocurrió. Así que fallo de estrategia en lanzamiento de penaltis, y en el campo fatal Cristiano Ronaldo, prácticamente no tuvo ninguna ocasión y no se pudo mover a su gusto, como nos tiene acostumbrados. Sí, es que es un error en toda regla dejar que tire un penalti un jugador como Bruno Alves, que es un central del Zenit de San Petersburgo, y que no lo tire Cristiano Ronaldo. Me parece una negligencia total, porque como bien dices, el quinto penalti se tira o no dependiendo de cómo vaya la eliminatoria. ¿Tú qué opinas, Emilio, sobre Cristiano Ronaldo? ¿Te esperabas más de él? ¿Creías que iba a crearnos más peligro o te lo esperabas de jugar así? Yo creo que iba a crear más peligro, pero que no estuvo acertado y la defensa española lo contrarrestó bastante bien. ¿Y tú, Renato, qué te esperabas de Cristiano Ronaldo? Sí, me esperaba un poco más. Pero lo que pasa a Portugal es que no tiene un jugador como un Pirlo, un Xavi, que le puedan dar balones buenos para él. Esta es la gran diferencia. Me pareció un poco solo que trató de hacer lo que fue. A mí me parece pero muy muy raro que no ha tirado el penalti, cioè che lo dejaron por último. Io credo che los mejores deberían tirar por primero, come por ejemplo in Italia Pirlo ganó, tirò por tercero y fu muy importante. Realmente no entiendo perché non le permitieron tirar antes, muy muy raro. Pues yo lo pienso así, no sé, me pareció que perdieron también por esta decisión, que me pareció bastante loca. Y también te quería comentar, Renato, que parece que hay una osa en Alemania que se llama Antonia que predice los partidos, que es como el fútbol. ¿Tú qué nos comentas, Renato? Sí, desde el pulpo de Sudáfrica ahora hay esta moda de los animales que saben lo que va a pasar en los partidos. No, es algo de costumbre, no, me parece algo para que los periódicos puedan escribir y la gente pueda comentar. Es algo simpático, ¿no? Vamos a solo para comentar, pero bueno, y esperamos que tenga razón, solo este. Y también me estoy un poco disgusto con un futbolista en particular que es de España. No sé si compartís la misma opinión que Xavi, el Conuve, el del Barça. No sé, vamos a comentárselo primero a Fran y luego ya pasaremos a los demás. Pero a ti, ¿qué te está pareciendo Xavi? ¿No lo estás viendo un pelín más flojo? A mí no me está gustando. Yo el partido de ayer ni lo vi. ¿Qué opinas, Fran? Que ha llegado a la Eurocopa muy agotado, sobre exposición a partidos, prácticamente ha jugado todos los partidos del Barça, todos los de la selección, que han jugado amistosos, no amistosos, y bueno, ese hombre tiene que estar fundido. Yo creo que necesita un descanso, y si os fijáis, lo que comentabas tú, David, que prácticamente no se lo ha visto en esta Eurocopa, en la Eurocopa de Austria y... Austria y Suiza, creo que era así. Entonces, prácticamente, partido sí, partido no, era el jugador más importante del partido, pero aquí pues está pasando bastante desapercibido. Yo creo que está algo fundido y que habría que darle recambio. Pero claro, el seleccionador, ¿cómo se plantea? Aunque esté jugando un poco flojo, como sustituir a Xavi. Aunque, si nos fijamos, ayer, cuando empezó a circular verdaderamente la pelota, es cuando salieron Navas y Pedro, que ellos llevaban los extremos, y la posición de Xavi, que ya estaba en el banquillo, la ocupó Iniesta. Entonces empezó a haber un flujo de balones a una banda o a otra que me gustó bastante. Así que yo creo que incluso sin Xavi podemos ganar los partidos sin ningún problema. ¿Y tú, Emilio, qué opinas sobre Xavi? ¿Lo ves más flojo o crees que hay que sacarlo por su nombre ya? Yo creo que ayer la defensa de Portugal lo tenía muy muy encima y no le dejó hacer su juego como nos tiene acostumbrados. Y no pudo hacer el juego que nos acostumbra a hacer. ¿Y tú qué opinas, Renato? ¿Te gustaría tenerlo en Italia, verdad? ¿O ahora que está tan flojo ya no te gusta tanto? No, me gustaría. Pero yo creo que estoy bastante de acuerdo con Fran. El problema que habla sobre Javier es el mismo que yo creo tuvo, sobre todo la Inglaterra, que en Inglaterra es el país donde se juega más, porque tienen la Carling Cup, la Copa de Inglaterra, las varias copas, y por lo tanto llegaron muy cansados. Y creo que lo mismo puede que está pasando a Xavi, aunque ayer seguramente es el juego de Portugal que consiguió bloquear totalmente el centrocampo de España. Pero lo que le pasó a Portugal es que no conseguían ir allá y buscar de hacer gol. Y eso es lo que nos pasó. En los últimos minutos algunos contragolpes, pero Cristiano Ronaldo los falleció y eso es el fútbol, digamos. Y le iba a comentar una cosa a Fran, que sobre cuando estaba Negredo en el campo, tú no hubieras sacado a un 9 por Negredo, a Torres o a Llorente, y lo que hizo Vicente del Bosque fue sacar a César Fábregas. ¿Tú hubieras hecho eso o no? Ya sé que fue el que metió el gol decisivo, pero no sé, yo no lo vi como una jugada muy inteligente. ¿Tú qué nos comentas, Fran? Es que cada entrenador ve los partidos de forma diferente a cómo lo vemos los aficionados. Los aficionados vemos pues el rendimiento de un jugador, pero ellos están viendo estrategias que a nosotros se nos van. A lo mejor pues él dice, pues mira, quiero que la circulación del balón pues sea de esta forma, y a lo mejor pues un jugador te puede dar exactamente eso que estás buscando. Y quizá pues vemos un cambio que a priori pues no es muy interesante o no lo vemos acertado, pero luego realmente pues en el cómputo total del partido sí que funciona. Yo creo que apostó por un poco mantener allí a los centrales, pero se dio cuenta, creo yo, bajo mi punto de vista, que se dio cuenta con el paso del tiempo que durante la primera parte estuvieron muy cómodos los centrales, o sea que no desequilibraba a los centrales estaban ahí tranquilos porque estaban simplemente ocupados de defender a un tío que tampoco les desequilibraba mucho. Vimos que casi terminando la primera parte, cuando ya Negredo se fue hacia las bandas, creó mucho más peligro porque los centrales estaban un poco, pues, ¿qué hacemos ahora? ¿Seguimos a este tío o marcamos a los que llegan por detrás? Y entonces, quizá, pues, Del Bosque pensó que sería mucho mejor tener una persona más con la circulación del balón en el centro del campo, tipo, pues, Cés, un media punta, que tener un nueve fijo. Así que más o menos eso es lo que pienso. Parece que hemos perdido la llamada con el amigo David, pero me gustaría también preguntarte a ti, Emilio, ¿qué te pareció este cambio así un poco extraño que nos hizo Del Bosque sacando a Negredo, no sacando a Cés, y luego cambiando precisamente a Cés por Negredo? ¿Qué te pareció, acertado, no acertado, o tú hubieras hecho otra cosa? Bueno, yo creo que sacarlo de inicio estuvo bien, pero a Negredo, pero luego se vio que no tenía remate y hizo bien en cambiarlo por Cés para ver si circulaba un poco más el balón. Exactamente. Y tú, Renato, ¿cómo viste el partido? ¿Crees que, bueno, el cambio este que hizo Del Bosque, lo consideras acertado? Porque aquí hay un montón de críticas a Del Bosque por sacar a Negredo y después no hacer el mismo cambio con Cés, prácticamente lo que estaba haciendo desde el primer partido en este torneo. Renato. No, yo, para mí, me parece raro que no ha jugado Torres. Para mí debería jugar Torres, porque el verdadero número 9, ¿no?, que tiene España, y podría hacer algo. Me pareció bastante raro, porque la verdad es que España no consiguió llegar muchas veces delante de la portería de Portugal. Creo que con un buen delantero como podría ser Torres, que a mí me gusta mucho como jugador, que de alguna manera me parece bastante parecido a Balotelli como juega. Sí. Y, pero es bastante raro que no juega. No sé por qué, debería preguntárselo a Del Bosque. Es que aquí muchas veces estamos aquí planteando, pues, ¿por qué Del Bosque hace una cosa? ¿Por qué Del Bosque hace otra? Y es que cada entrenador, pues, es un mundo. No sé si en la selección italiana hay también, pues, ese debate con las alineaciones que está sacando, de por qué no ha sacado a este jugador y ha sacado al otro. ¿Hay tanto debate aquí en Italia como ocurre en España? Sí, siempre hay debate sobre quién pueda, que juega ese o juega ese. Por ejemplo, en este momento hay debate sobre Cassano y Diamanti, porque Cassano no está jugando muy bien y solo puede jugar una media hora y luego ya está cansado. Y Diamanti lo hizo muy, muy bien en el partido contra Inglaterra, y por lo tanto mucha gente quiere que juegue desde el primer minuto Diamanti. Entonces, es la única polémica más grande que tenemos en Italia para el partido contra Alemania. Pero parece que Prandelli otra vez va a poner Cassano desde el primer minuto. Vamos a ver. Pero no está seguro todavía, pero los periódicos en este momento dicen así. A mí me gustaría que jugara Diamantes desde el primer minuto, te digo. Pues ya parece que hemos recuperado al amigo David. David, estás por ahí, ¿no? Sí, sí. Ahora que estamos ya hablando de Italia un poco, pues, Fran, si no te importa, voy a comentarte qué crees que pueda suceder en este partido el Italia-Alemania. ¿Puede ganar cualquiera o Alemania se ve más fuerte? Recordemos que Alemania ha ganado todos los partidos de la Eurocopa. No sé si puede influir al resultado. Sí, pero cada partido es un mundo. Italia yo creo que debe tener muchísimo más miedo a Italia que a otro tipo de selecciones, por ejemplo a Portugal, en el caso nuestro. Italia es un equipo muy correoso, un equipo muy complicado de ganar, ya lo vimos con nosotros en la fase de grupos, y además que hay un dato que supongo que en Italia estarán ahí en todos los medios de comunicación, pues repitiéndolo continuamente, que en un partido oficial nunca le ha ganado Alemania a Italia. Y eso, pues es algo que dice bastante de la forma que tienen de competir. A nosotros nos pasaba hace como 5 años que no sabíamos competir, no sabíamos llegar a las rondas finales, que siempre, pues, por un balón al palo, un penalti que no nos señalan, un gol anulado, un penalti que en las tandas lo tiramos fuera. Eso ya lo tenemos. Ya tenemos la, como dicen los argentinos, la chapa de campeón, que ya sabemos estar en las grandes finales. Eso Italia lo tiene, Alemania también, pero Italia es que lo vemos continuamente, que incluso jugando al 50%, pues siempre llega a mínimo cuartos, semifinales, finales, y eso pues dice bastante. Y me gustó mucho el último partido de Italia, que yo creo que este entrenador ha apostado por otro tipo de juego que no sea el catenaccio, y yo creo que va a ser un partido fantástico. Quizá van un poco sobrados los alemanes, porque dicen, no, estamos jugando muy bien y tal, pero yo creo que Italia puede dar muchísimas, muchísimas sorpresas, ¿eh? Uh-huh. ¿Y tú, Emilio, qué opinas sobre el partido? ¿A quién ves favorita? Bueno, pues yo veo favorita a Alemania, pero porque siempre en las grandes citas de europeos o mundiales siempre le ha pasado Italia contra Alemania, siempre, y esa estadística se tiene que romper ya. Yo creo que Alemania va a ganar hoy. ¿Y tú, Renato, no tienes miedo de Alemania, en concreto de Mario Gómez, Renato? Ah, seguramente. Será un partidazo de ponerse delante de la televisión y mirárselo con el corazón que va a ser muy fuerte. Yo te digo que, no sé, en Italia sí se dice, tiene razón Fran, siempre se dice que siempre hemos ganado contra Alemania, y la televisión italiana en Italia siempre muestran los goles de Italia-Alemania de México 70, del final de España 82 y de la semifinal de 2006. Pero eso no me gusta a mí, porque yo creo que siempre es una primera vez, pero espero que no sea esta, no sea esta noche. Pero bueno, yo tengo... Alemania seguramente es más fuerte, pero Italia es difícil. No se rinde fácilmente, por lo tanto será un partidazo hasta el último minuto. ¿Y además, tú, Frank, qué jugador? Sí, sí, que además hay otro dato, que desde que comenzamos las tertulias, íbamos ya a 3, que sería el Mundial 2008, la Eurocopa, no, la Eurocopa 2008, el Mundial 2006, la Copa 2008, el Mundial 2010 y ahora la Eurocopa 2012, nunca un equipo que no tuviera un tertuliano de ese país ha ganado el torneo. En el 2006 teníamos a... Y es verdad, o sea que se cumple. Así que Alemania no tiene mucho por ese camino, no tiene mucho que hacer. En el 2006 ganó Italia, estaba Renato. En el 2008 estábamos pues un montón de españoles, Renato también. En el 2010 ganó España, también estamos un montón. Y ahora pues fíjate, estamos de 3 que quedan, pues estamos 2 italianos y españoles. Así que yo le doy más opciones a Italia, desde luego. Tienes razón, no había pensado en esto, pero tienes toda la razón. Ahí está. ¿Qué me comentabas, David? Sobre qué jugador crees que pueda ser clave en el partido de hoy en Alemania. En Alemania es que Alemania, por ejemplo, yo los he visto partidos muy buenos, aunque han ganado todos, pero bueno, tampoco se puede decir, no, es que como los han ganado todos, pues es lógico que lo ganen. También nosotros no habíamos ganado ningún mundial y decían, pues como no han ganado ningún mundial, pues es lógico que no lo ganen. Pues no, a veces las estadísticas y las cifras y los datos están para un poco pues cambiarlos, ¿no? Entonces, yo creo que Alemania le he visto dos tipos de partidos, por ejemplo con Polonia. Polonia se lo puso bastante complicado, no Polonia fue, no, o Portugal. Portugal se lo puso muy complicado y bueno, les pasó como prácticamente nosotros en el Mundial pasado con Portugal, que no les pudieron ganar hasta prácticamente terminando el partido y de un cabezazo que no pudieron marcar bien a Mario Gómez, pero los tenían bastante controlados. Italia tiene un juego, no voy a decir parecido a Portugal, yo creo que Italia juega mejor que Portugal y si consiguen tener un centro del cambio, un campo más o menos como el que le vimos con España, Pirlo llevando la manija, pues yo creo que lo tienen hecho. Y bueno, prórrogas y penaltis le doy un 95% a Italia, porque saben jugarlas muy bien y en los penaltis pues son como ahora somos nosotros, que saben llegar a la estándar de penalti y además ganarlas. No en el caso del 2008, pero en el resto prácticamente las llevan todas. ¿Y tú, Emilio, qué jugador crees que pueda ser el crucial en este partido para destacar más entre los 22? Yo creo que Mario Gómez puede marcar la senda del triunfo para Alemania. Y en Italia, pues, Cassano o Balotelli pueden también decir su última palabra. ¿Y tú, Renato, crees que si Pirlo aparece en el partido como lo lleva haciendo toda esta Eurocopa, puede ganar Italia? Seguramente. Pirlo creo que es uno de los mejores jugadores de esta Eurocopa. Y si juega ya como sabe jugar, este es algo más para nosotros. Depende de cómo juega Alemania, seguramente, pero si Pirlo. Y pero lo que pasa es que sí espero que Balotelli se acuerda de dónde está la portería, porque esto sí es más importante, porque los balones Pirlo se los pasa, que Balotelli hasta ahora no consiguió aprovechar. Y también iba a comentaros sobre un Daniele De Rossi a Renato, si está lesionado o está listo para jugar. No, parece que está listo y él quiere jugar absolutamente y espero que juegue, porque con este centrocampo que tenemos sin De Rossi, que también es un tiene un tiro increíble desde fuera, desde muy lejos, puede marcar gol, pero parece que va a jugar. Y también Chiellini parece que juega a posto de Barzagli. Va a volver Chiellini, aunque no sé si es una buena cosa contra Alemania, porque Chiellini es un defensa increíble, muy bueno, pero Barzagli es muy más bueno también para ir al ataque, ¿no? Pero vamos a ver, parece que juega Chiellini y esas eran las dudas, pero parece que todos por ahora Chiellini y De Rossi ya estarán en el partido. Y tú, Fran, quería comentar una cosa, a ver si coincidís en que con el paso de la Eurocopa estoy viendo a Italia más fuerte, que al principio no parecía tan buena. No sé si coincidirís que con el paso de los partidos se fue conformando, consolidando en esta Eurocopa y ya están semifinales y pueden meterse en la final sin ningún problema. No sé si coincides, Fran. Sí, yo lo comenté al principio de la Eurocopa, que Italia siempre es una incógnita en los grandes torneos. Al principio yo veía a Italia que, bueno, pues podría pues ser la campanada de estas elecciones que no se cuenta mucho con ellas por los anteriores resultados, pero que al final están ahí. Y bueno, los puse ahí como en interrogación, ¿no? Después con el partido de España me gustó mucho Pirlo, el segundo partido también me gustaron mucho y bueno, conforme han ido pasando, los he visto como un equipo muy, muy operativo, un equipo muy consistente y que le puede hacer frente prácticamente a cualquiera. Ha ido de menos a más y si, por ejemplo, al principio de el torneo le daría un 20% de posibilidades a Italia, ahora pues con los partidos que he visto de ellos, yo creo que puedo subirlo hasta el 80% de posibilidades que tienen de ganar la Eurocopa, Alemania incluida, por supuesto. ¿Y tú, Emilio, qué opinas sobre Italia? ¿Ha ido de menos a más o no opinas lo mismo que Frank y yo? Yo creo que estoy de acuerdo con vosotros, que ha ido de menos a más y que puede aún decir su última palabra, que aún puede clasificarse para la final y ponérselo muy difícil a España en la final, si pasa. ¿Y tú, Renato, qué opinas sobre Italia? ¿Ha ido de menos a más o tú crees que poco a poco más o menos ha ido más o menos igual todo el torneo? Italia está jugando sí un poco mejor, pero la primera parte, como los últimos partidos, ya siempre a su nivel le faltaron más los goles de los delanteros, esto sí, pero todavía tiene que encontrar los goles de Balotelli, por ejemplo, y cuanto llegue en esto, yo creo que será mucho más fuerte, pero me parece que jugó más o menos al mismo nivel. ¿Oye? Sí. Está todo corriendo. Y le vamos a comentar también a Renato si cómo vivieron ahí el partido de Italia, el de ayer. El de España. El España, exacto. Estamos mirando muy interés, con mucho interés para ver si nosotros conseguimos llegar a la final, quién puede ser el equipo con que vamos a enfrentarse. Seguramente yo creo que mucha gente preferiría Portugal porque era más para nosotros un poco, quizás a lo mejor poco más fácil que para ganar, pero con España ya jugamos un buen partido en la primera ronda y siempre si ganamos a Alemania y llegamos a la final será una grandísima final entre Italia y España. Pero sí, la gente está muy interesada, mucha gente ya entra a televisión, como siempre acá siempre ocurre en los europeos o en el mundial. No tuve la oportunidad de hablar con mucha gente en los bares así porque con el trabajo y otras cosas, pero seguramente yo creo que la gente no está muy contenta que de jugar contra España, prefería más Portugal, siempre que Italia llegue a la final. Y tú, Frank, ¿qué rival prefieres en la final, Italia o Alemania? Pues yo prefiero a Alemania, porque Alemania juega más abierto, tiene un fútbol más alegre, más como nosotros, y te crea más huecos en las contras, pues se les puede hacer más daño y no se cierran tanto. Los italianos es que tienen un juego que no es el catenaccio típico, sino que han hecho una variante nueva, que es atrás están muy bien cerrados, pero presionan en el centro del campo muy bien. Y además tienen un mago como Pirlo que distribuye muy bien el juego. Y claro, teniendo en la delantera a gente como Balotelli, que aunque es un poco fallón, pero alguna que pilla así, pues te la puede hacer en cualquier momento. Yo creo que nosotros lo tendríamos mucho más fácil con Alemania. O sea que un partido con Italia, de hecho ya lo vimos en la primera fase, va a ser muchísimo más complicado, así que preferiría a Alemania en la final, pero bueno, deseo que pase Italia, por supuesto, por el amigo Renato, que es un buen amigo. ¿Y tú, Emilio, qué rival prefieres? ¿Qué rival crees que nos puede parecer más fácil a la hora de nuestro juego? Pues yo creo que Alemania no es lo mejor porque ya la ganamos en la Eurocopa pasada y Italia ya nos lo puso difícil en la fase de grupos y Italia sería un rival más difícil, creo yo. Yo la verdad es que preferiría a Italia, no sé, Alemania me da muchísimo más miedo de siempre. Tiene jugadores como Schweinsteiger o Mario Gómez, tiene jugadores muy interesantes que a mí me dan muchísimo miedo a la hora de atacarnos, pero no sé, si ustedes creen que es Italia, que preferís a Alemania, pues a lo mejor tenéis razón, pero no sé. Vamos ahora a preguntarle, a lo mejor ahora también vamos a preguntarle a Renato, no qué rival prefiere porque no es español, pero ¿qué rival crees que está más fuerte, Italia o Alemania, antes de este partido? Italia o Alemania, yo creo que Alemania es más fuerte que Italia, pero Italia puede ganar, seguramente. Y bueno, pues vamos ahora para finalizar, como siempre aquí en MB Radio, pues la porra que hacemos aquí los con tertulios sobre, solo hay un partido hoy, pero bueno, vamos a dar nuestra opinión sobre el resultado que se va a dar entre el Alemania y Italia, y vamos a comenzar contigo, Frank. ¿Qué resultado nos da? Pues yo creo que ganará Alemania 1-0, digo, ganará Italia 1-0, o en los penaltis 1-1, y en los penaltis ganará Italia. Eso es lo que pienso. Alemania, aunque es un buen equipo, pero yo confío muchísimo en Italia hoy. ¿Y tú qué resultado nos das, Emilio? Bueno, yo creo que ganará Alemania por la mínima, pero Italia aún tiene posibilidades. Y aún no ha dicho su última palabra y tiene posibilidades de también pasar. Yo creo que 1-0 o 2-1 para Alemania. ¿Y tú, Renato, qué crees que pueda ocurrir? 2-1 Italia. Yo digo que quedan 2-2 y en los penaltis gana Italia. Pues vamos ahora ya a ir poniendo punto final al programa, que ya nos quedamos sin tiempo porque son las 9:55, una hora menos en Canarias. Y bueno, pues vamos a despedir ya a los amigos tertulianos que nos han acompañado en el día de hoy. Y Fran, encantadísimo de haber estado contigo desde Las Palmas, recordemos. Y bueno, a ver si nos vemos mañana, que ya nos queda poco de esta tertulia de la Eurocopa, ¿no? Exactamente, estamos ya contando los días porque el domingo pues nos veremos en la final. Esperemos que sea con el amigo Renato, con los amigos italianos y que bueno, que gane el mejor. De todas formas, pues lo reitero, que le deseo muchísima suerte a los italianos esta tarde. Creo que lo merecen y que han hecho méritos para estar en esa final. Y tú, Emilio, encantadísimo de haber contado contigo. A ver si contamos contigo pronto. De acuerdo, muchas gracias. Un saludo a todos. Y también con Renato Bielcati desde Roma. Un saludo de haber contado contigo. Suerte para el partido de hoy y nos vemos mañana o cuando sea. Muchas gracias y sí, ya he estado listo para ver el partido, aunque ya faltan 3-4 horas. Y un placer estar con vosotros y hasta la próxima vez. Y bueno, pues reciban un cordial saludo desde la presentación de David Saavedra y sigan con la programación de MB Radio. Buenas tardes y... MB Radio en la Eurocopa 2012 de Polonia y Ucrania. Todos los días, a partir de las 16 horas, la última hora, la opinión, las noticias y todo el acontecer de esta cita futbolística europea. Presentado por David Saavedra.